Muy buenos días, audiencia del noticiero Farco. El intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretende desalojar un club de barrio para instalar una comisaría. El club Desiderio de la Fuente funciona desde hace más de 19 años en el predio cedido por el ferrocarril Nuevo Central Argentino y hace unos días fue notificado con una orden de desalojo emitida por el gobierno municipal de la Alianza Cambiemos. Este hecho se da en un contexto nacional que encuentra a los clubes de barrio asfixiados por las tarifas de luz y en una ciudad donde se instala cada vez más el discurso de la mano dura para los casos de robos. La comisión directiva del Desiderio de la Fuente presentó en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para extender el comodato y evitar el desalojo. Así lo contaba Bernardo McAllister, presidente de la entidad. Estamos acá reclamando por el predio, por el polideportivo que ocupa la Comisión de Fomento Barrio de Cedido de la Fuente. Nosotros lo que queremos es conservar ese espacio, que es un espacio social, deportivo y cultural. Y eso es lo que estamos reclamando nosotros en nombre de la comisión, junto con todos los vecinos. Luego de una bochornosa sesión, en la que el proyecto se impuso por 13 votos contra 7 a favor del club, se estableció a último momento que los dos tercios necesarios para aprobar la continuidad del comodato debían ser 14 votos, lo que generó más malestar entre los vecinos que colmaron la sala. Diego Brigatti, concejal del Frente para la Victoria, durante el uso de la palabra, remarcó la importancia social, deportiva y cultural que el Desiderio de la Fuente tiene para la comunidad. Que se abra una instancia de negociación, que se pare esta actitud del intendente, porque si bien la nota la firma el asesor letrado, quien decide llevar la comisaría ahí se llama Javier Martínez. En su momento, cuando presentamos el pedido y le dimos tratamiento por el mes de mayo, planteaba mi alocución que no queríamos que llevara una comisaría a ese lugar. Le dábamos otras opciones si quería llevar una comisaría, porque todos estamos de acuerdo en que hay que sacarla de acá a la vuelta de la municipalidad, pero no a ese lugar, porque conceptualmente queremos que ese lugar siga siendo un lugar social, cultural y deportivo, en ese orden. El día jueves por la tarde, los referentes de la institución se reunieron con referentes del municipio para llegar a un acuerdo por el uso del espacio y quedó abierta una instancia de diálogo, en la que la comisión dejó expresado que no compartirán el lugar con ninguna fuerza de seguridad o represiva. Asimismo, convocaron para una asamblea a realizarse este viernes a las 8 de la noche para evaluar los pasos a seguir. En Pergamino cambiamos. Todo un barrio está a punto de perder su club, pero la organización de los vecinos tiene la última palabra. Reportó para el informativo Farco Fabián Ortiz desde Radio Comunitaria La Posta de Pergamino.